y en los colmillos más de una muerte por la natura del amor. Las religiones quieren que donemos nuestra carne, que separemos la carne del hueso, que los tejidos sean buenos y controlemos nuestro cuerpo. Pero la clave está en los huesos. En los huesos se esconde el alma, comentan por ahí. El alma, ese comodín tan deseado. Esa mujer invisible que, dicen los que saben, todos tenemos dentro. Hombres, mujeres, niños e insectos, mamíferos y reptiles. Criaturas del santo universo. Hijas de Dios Padre, genio, figura e ilustre inventor. Pero la verdad es que la clave está solo en los huesos. Ahí se puede, si usted quiere y tiene valor, investigar acerca de la blancura calcificada de la gran verdad que envuelve a la mentira universal. Dios no existe, porque nunca ha tenido huesos.